tierra al camaján, para que se pueda producir, que el mundo se pueda alimentar. No lo dejes morir, mira que un guajiro en el campo siempre lo ven cantando, pero quiere trabajar. Mira que un guajiro en el campo siempre lo ven cantando, pero quiere trabajar. Mal que habló el señor, se equivocó. Me fui para el monte a parrandear, compré unas botellas de ron y solo pudimos empezar. Cuando el trabajo acabó, mira que un guajiro en el campo siempre lo ven cantando, pero quiere trabajar. Mira que un guajiro en el campo siempre lo ven cantando, pero quiere trabajar. Coge el monte, siempre lo ven cantando, pero quiere trabajar. Que ya terminó la obra, apúrate en cocinar. Siempre lo ven cantando, pero quiere trabajar. Siempre lo ven cantando, pero quiere trabajar. El currano está primero y después a vacilar. Siempre lo ven cantando, pero quiere trabajar. Termina, termina, termina la pega, que la fiesta va a empezar. Siempre lo ven cantando, pero quiere trabajar. Acaba con la faena, que la nena va a bailar. Siempre lo ve cantando, pero quiere trabajar. Pon a enfriar la cerveza, que el guajiro va a llegar. Siempre lo ve cantando, pero quiere trabajar. Se equivocó el que pensaba que no quería trabajar. Siempre lo ve cantando, pero quiere trabajar. Siempre lo ve tarareando después que acaba de sembrar. Siempre lo ve cantando, pero quiere trabajar. A recoger la cosecha. Siempre lo ve cantando, pero quiere trabajar. Que la tarea está hecha. Siempre lo ve cantando, pero quiere trabajar. Mira que un guajiro en el campo siempre lo ve cantando, pero quiere trabajar.